sentado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras. La invitada de hoy en el encierro es una artista que hace parte de la base fundamental, de la sustancia en el teatro en Colombia. Por eso los que reconocemos a la cultura como parte esencial de la idiosincrasia de un país o de un pueblo, tenemos por la invitada de hoy un respeto y una admiración muy clara. Por eso saludo con una enorme satisfacción a Patricia Ariza. Patricia, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Patricia, ¿cómo es que usted se mete a estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional? Supongo que por allá en los años 60, que era una época, como diría Vargas Tejada, convulsionada. Sí, pues era una década muy importante. Esa fue la década de mayo del 68, una época del movimiento estudiantil que tenía mucha fuerza, la Universidad Nacional también. Yo entré a estudiar Bellas Artes, pero no terminé porque allá llegó el maestro Santiago García y me pudo el teatro. Me ganó el teatro. Bueno, pero lo que pasa, claro, la figura del maestro García era lo suficientemente atractiva para que uno siguiera esa vocación de un personaje que cambió el estilo del teatro en Colombia. Sí, Santiago fue un verdadero fundador del teatro contemporáneo en Colombia, y en ese momento la universidad fue como la plataforma. De ahí él nos propuso con Carlos José Reyes también. Es muy importante también el reconocimiento a Carlos José Reyes. Ellos nos propusieron fundar un teatro independiente y de ahí salimos y fundamos la Casa de la Cultura, que después se convirtió en el Teatro La Candelaria. Y ahí estamos hasta, esa fue nuestra tesis de grado, fue esa, fundar el Teatro La Candelaria. Sí, que es piedra angular de lo que significa el teatro en Colombia. Pero mire, usted nació en Santander, en un municipio muy bello, y ¿cómo fue su juventud, su adolescencia, su ambiente de joven adolescente? Pues hija de un gaitanista, pero así absolutamente entregado a Gaitán. Era mi padre, un artesano. Se vinieron de Vélez, Santander, pues para que sus hijos aquí tuvieran más oportunidades. Y pues mi adolescencia fue con dificultades económicas, pero de todas maneras mi padre era un pueblerino muy ilustrado, y mi madre también. Entonces ellos decidieron que nosotros estudiáramos por encima de todo. Y somos cuatro hermanos, ahora somos tres, una hermana falleció. Y muy chiquita me fui de mi casa y me enrolé con los nadaístas. Entonces esa sí es una parte muy importante de mi vida. Estuve en el nadaísmo y de ahí pasé después a la Universidad Nacional. Tuve que presentar los exámenes en el Ministerio de Educación. No, pero un minuto. Un minuto, porque es que lo del nadaísmo no puede ser así de referencia. Sí, eso sí. Me parece fundamental, pues, porque yo alcancé también a conocer a maestro Gonzalo Arango, y a Gonzalo. Que pues era algo extraordinario, pues el cisne. Entonces, me gustaría saber cómo fue esa vinculación. Pues yo me fui para Medellín y allí conocí los nadaístas, conocí a Gonzalo, con quien tuve una relación muy especial en mi vida. Y bueno, estuve con ellos como un año allá en Medellín, militando en el nadaísmo de manera total. Era éramos una performance viviente en las calles. No éramos muchas las mujeres, pero éramos muy fuertes y yo creo que participamos en muchas rupturas. Por ejemplo, íbamos a los cafés de hombres, pues siempre acompañadas, siempre andábamos en una gavilla enorme a jugar billar y digamos eso en esa época fue una ruptura muy grande porque eran sitios prohibidos para las mujeres, absolutamente prohibidos. Íbamos al café Metropol, que era un café enorme de billares y aprendimos a jugar billares, pero también aprendimos a ser irreverentes, a vestirnos de una determinada manera. Teníamos muchos enemigos, pero también teníamos muchos amigos, gente que nos amaba, nos admiraba y nos quería. Era un combo sobre todo de poetas, de iconoclastas, claro, con claro. Gonzalito a la cabeza y Amir Carú, J. Mario, pero J. Mario era de Cali, de los nadaístas de Cali. Y después nos fuimos un combo por allá para una isla en el Pacífico a fundar una nueva sociedad, pero no lo logramos. ¿Y de qué? Algunos seguimos insistiendo. ¿Y de qué vivían? ¿De qué comían? Pues no, en la isla estuvimos poco tiempo, como 4 meses, pues comíamos plátano, coco, y aprendimos a pescar jaibas, piangos, estuvimos allá. Elmo Valencia escribió una novela sobre eso que se llama Isla Nada. Después, pues, mi familia me fue a buscar y allá me encontraron, me trajeron. ¿La llevaron a dónde? Pues me trajeron a Bogotá. Yo estaba en el Pacífico. Ya. A Bogotá. Pero ya su familia estaba en Bogotá. No, mi familia estaba en Bogotá desde siempre, desde que yo tenía un año de nacida. Mis hermanos eran bastante mayores, entonces ellos sí se acuerdan un poco de Vélez y todo, pero yo realmente mi vida sí iba aquí en Bogotá. En Bogotá. Entonces, su beligerancia o su activismo político fue producto del gaitanismo de su padre. Entre el gaitanismo y el nadaísmo y el teatro, ahí se mezcló todo eso. Y la Universidad Nacional, por supuesto. Sí, claro, mi papá era un hombre muy politizado, se sabía de memoria los discursos de Gaitán y me los enseñaba. A mí me daba un poco de miedo porque él me ponía un disco con la voz de Gaitán y me daba un poco de susto. Claro, pero él era por el tono de la voz. Sí, claro, por el tono de la voz, un tono muy fuerte, muy... Pero hoy en día soy una de las grandes admiradoras de Gaitán. No, por supuesto. ¿Y qué opinaba de los nadaístas su papá? No, a él le daba mucho miedo. Eso sí, eso fue muy enfático. O sea, yo era adolescente y entonces pues me fui de la casa. Entonces ellos no pararon de buscarme hasta que me encontraron y mi hermano me trajo a Bogotá. Y pues hicieron todo lo posible y me convencieron y entré a la universidad. Yo no quería entrar, pero entré y también me fasciné con la universidad, por supuesto. Allí encontré a Pals Borda. Yo no estaba estudiando sociología, pero me metí a las clases de Pals Borda. ¿Y conocí Camilo Torres? Camilo Torres. Conocí la juventud comunista, María Arango. María, allí sí, la conocí. Me politizaron. María Implacable, usted la conoció también. Sí, sí, la conocí. Estupenda. Una mujer maravillosa. Era muy bella y era también muy firme. Y entonces me tomó por su cuenta y hasta que me convenció. Bueno, entonces el maestro Santiago García la mete en el teatro. Y ahí, ¿cómo se perfecciona su destino definitivo y es la base de su importancia en la historia del teatro colombiano? Pues Santiago era un director invitado por las directivas de la universidad para que montara una obra que se llamó Galileo Galilei de Bertolt Brecht, un montaje extraordinario, una cosa maravillosa. Y él necesitaba, los papeles principales los tenían actores y actrices ya con alguna experiencia, entonces él necesitaba como, en esa obra hay mucha gente, como unas personas, lo que se puede llamar como extras, ¿no? Que necesitaba, entonces acudió a los estudiantes de la universidad. Ajá. Yo fui para ver si él me recibía, si yo podía hacer algo ahí, algún papel, porque me pareció como interesante, y él me dijo que no, porque ya todos los papeles estaban asignados, pero que si yo quería, podía tomar nota de los ensayos, y a mí me pareció fascinante. Entonces yo empecé a ir a todos los ensayos, tomaba nota, y aprendí, yo no sabía nada de teatro, aprendí a viendo a Santiago García dirigir, un privilegio que pocas personas podrían tener en la vida realmente. Y él tuvo muchas dificultades con las directivas, porque había un artículo en el programa sobre Oppenheimer, acerca de la responsabilidad del científico con su época y con la historia, con la vida. Y entonces la universidad retiró los programas porque los consideró inconvenientes. Santiago se enojó mucho, Carlos José también, y porque decomisaron los programas. Entonces los jóvenes hicimos una reproducción de ese artículo en mimeógrafo. En esa época era el mimeógrafo, que era una belleza, porque era manual. Sí, claro. Cada copia era manual. Sí, y olía a tinta. Olía a tinta y se nos manchaban las manos de tinta morada. Entonces ese artículo se volvió famosísimo, se repartió por todas partes, y el día del estreno fue no solo un acto, una obra bellísima, un aplauso extraordinario, sino también se volvió como un acto político de los jóvenes defendiendo la obra, defendiendo a Santiago. Y Santiago, en la fiesta de celebración, dijo que la única posibilidad de hacer teatro contemporáneo era teniendo un teatro independiente, una sala propia y un grupo. Y entonces dijo que quienes lo acompañaban en esa aventura. Para mí era muy difícil, porque era producir otra frustración en mi familia. Sin embargo, levanté la mano y me salí con Santiago a fundar, y con Carlos José a fundar la Casa de la Cultura, que fue un centro cultural de Bogotá muy importante. Yo creo que usted se acuerda, allí se hacía, a pesar de que era un sitio pequeño y en sí, un claro. Sitio relativamente marginal, allí expuso Obregón, Roda, sí, claro. Pedro Alcántara, en fin, eso nació como un centro cultural. No, fantástico. Pero después no teníamos con qué pagar el arriendo, pero ya era un sitio con mucho prestigio, entonces tuvimos que salir de ahí, pero el Consejo de Bogotá aprobó una partida de 300.000 pesos y con esa plata compramos el teatro La Candelaria. Qué maravilla, ¿no? Y es que lo del mimeógrafo tenía su magia, porque hay todo belleza. Lo que sí, todo lo que tuvo que ver con mimeógrafo y la Universidad Nacional hace parte de esos 60, de esos años 60 que fueron tan, tan difíciles. Una década tremendamente, no sé, la Universidad Nacional era el centro del pensamiento independiente de Colombia. Imagínense, allí estaba Fals Borda, Camilo Torres, Santiago García. No, una sí. Cosa interesante, María Arango. Patricia, ¿y había tiempo para la parranda? Mucho tiempo. Yo no sé por qué sacábamos tiempo si trabajábamos tanto, pero siempre eso se combinaba con la bohemia, con el cisne. El cisne era el lugar del encuentro, ¿no? Y las fiestas, había muchas fiestas siempre. ¿Y del amparazo qué se tomaba? ¿Ron? Aguardiente. Sí. Bueno, y su admiración por Silvio Rodríguez, ¿ya pues fue posterior o ya había alguna vinculación con la música cubana? Pues había una vinculación con la música cubana y Silvio Rodríguez vino acá a Bogotá. Nosotros lo invitamos, él vino, él cantó en el... Bueno, pero Silvio Rodríguez es ya en el Teatro La Candelaria. Él vino y cantó en La Candelaria. Vino también Pablo Milanés. ¿Y se cobró? ¿Se cobraba por escucharlos? ¿Cómo? ¿Hubo boletas para ver a Silvio Rodríguez y a Milanés? Sí, hubo boletas, pero ellos en ese momento no eran tan famosos. Claro. Apenas estaban empezando, pero además eran buenísimos. Entonces, pues las boletas eran tan baratas, digamos, la gente que asistía y que asiste todavía al Teatro La Candelaria, en general son los jóvenes, sobre todo. Sí, no, las colas eran enormes, eso había una locura para la entrada, pero pero digamos no eran tan famosos como se volvieron después. Vino Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noé Nicola, casi todos los cantantes de la nueva trova estuvieron aquí cantando. Nosotros fundamos en la Casa de la Cultura el Centro Nacional de la Canción Protesta. Entonces allí durante mucho tiempo tuvimos las peñas, unas peñas donde cantaba Pablo Gallinazos, los hermanos Escamilla. Había un montón de cantantes aquí de canción poética, social, pero eso no tuvo mucho futuro porque en realidad no tuvo eco en las emisoras y entonces, no sé. Bueno, ya vamos a hablar de eso, de la importancia que tiene el respaldo de los medios para el trabajo que ustedes desarrollaban, pero escuchemos un poquitico a Silvio Rodríguez para que nuestros oyentes encuentren la vinculación entre el movimiento teatral colombiano y la nueva trova. Del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en el encierro con la fantástica Patricia Ariza, artista y poeta, el alma de la cultura colombiana desde el teatro, hablando sobre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, quienes vinieron a Colombia precisamente invitados por el Teatro de la Candelaria. Patricia, y de ahí, ¿qué beneficios se lograron con esos invitados al teatro? ¿Qué beneficios tuvo el teatro en su trabajo artístico para conseguir financiación y recursos? Porque es uno de los problemas permanentes del teatro, la necesidad de recursos y la falta de recursos. Pues los beneficios no se pueden medir en recursos económicos, pero sí en recursos para el alma. O sea, yo creo que se nos amplió el espíritu, se nos agrandó el corazón. Escuchando a Silvio Rodríguez, también estuvieron invitados, y además vinieron por su cuenta, los Cinti Gimani estuvieron también aquí. Víctor Jara estuvo cantando en el Teatro La Candelaria, yo fui la encargada de atenderlo. Él vino y cantó en la televisión, cantó en La Candelaria, cantó en la Corporación Colombiana de Teatro. Un hombre verdaderamente inolvidable. Entonces tenemos eso como un patrimonio de La Candelaria inolvidable y de muchos jóvenes también que nos acompañaban en ese momento. Había un movimiento cultural y político, también éramos activistas políticos, por supuesto, enorme en ese momento. Muchos cantantes, bueno, ya, Alejandro Gómez. Bueno, ya vamos a entrar, ¿sí? Ya vamos a entrar en el centro de la conversación, porque la relación entre la actividad teatral y la lucha política en cada momento pues es esencial. Pero se me quedó una pregunta cuando hablábamos de Santiago García. ¿Usted alcanzó a conocer a Sequizano? No, no, claro, esa época sí no me tocó a mí. Yeah. Pero claro que conozco mucho de Sequizano. Santiago siempre fue un admirador enorme de Sequizano. Santiago estudió con él, con Fausto Cabrera, con Mónica Silva, con Raúl García, el que fundó la Orquesta Filarmónica, con Pacheco, creo que también estuvo dentro de los que estudiaron. No, yo en esa época estaba en el colegio, pero Eso fue determinante en la vida de Santiago García, porque él era arquitecto. Y hizo el taller con Saquizano y ahí tomó la decisión del teatro. Total, ¿podemos decir que 1956 es como el principio del arte contemporáneo que hoy tenemos? Pues sí, es como el antecedente del principio, diría yo. Ajá. Porque en ese momento Saquizano jugó un papel, no estuvo mucho tiempo, porque después está expulsado del país por Rojas Pinilla. Le dieron 24 horas para salir del país. Un hombre, un genio, un maestro que fue discípulo de Stanislavski. Y salió del país, pero dejó una huella tremenda. O sea, con él estuvo Fausto Cabrera, que también jugó un papel muy importante en el teatro, y Santiago García. Santiago García ahí tomó la decisión y después ya se fue a estudiar formalmente a Europa y a Estados Unidos teatro. Bueno. Y después es que llega y entra a la universidad. Entonces, a lo que vinimos, porque la relación, como ya lo dije, entre el teatro y la política es definitivo, determinante. No sabría uno qué es más importante, si la actuación en sí misma, si la presentación en las tablas, o lo que consigue para vincular el arte a las luchas sociales. Entonces, por eso mi pregunta, su vinculación a la Unión Patriótica y a los partidos políticos le trajo muchos riesgos. Sí, claro. Me trajo muchos riesgos, pero también muchas satisfacciones. Aprendí mucho, aprendí a entender que el proyecto teatral también tiene que estar atravesado por el proyecto de país. Santiago siempre nos enseñó que un actor y una actriz contemporáneos no puede ser simplemente un intérprete, sino que también tiene que ser un sujeto de la escena y un sujeto del país, un ciudadano, una persona que conozca de todo. Entonces, en la Candelaria todos nos hemos formado, no solamente en teatro, que ha sido una formación formidable, privilegiada, porque la Candelaria es un laboratorio, un centro de investigación teatral, sino que también algunos de nosotros, porque también entendemos la diferencia entre la práctica propiamente dicha teatral y el activismo político. No todos en la Candelaria son activistas políticos. Claro. Fundamentalmente la Candelaria es teatro puro, sí, con mayúsculas, pero sí, atravesado por el país, por el proyecto de país. Lo entiendo, pero evidentemente el maestro García era muy claro en señalar que él necesitaba el apoyo de la clase obrera, de los sindicatos, para que entendieran que el teatro tenía el propósito de ayudarles. Por eso el viaje a los Llanos. ¿Usted alcanzó a ir a esa parte del proceso de inspiración para producir a Guadalupe? Sí, claro. La inspiración básica fue Arturo Alape, que vivía en nuestra casa y estaba muy informado. Ah, eso no sabía. Uno de los grandes cronistas, con Alfredo Molano, de la historia y del conflicto en este país, Arturo Alape. Y entonces él nos leía de Guadalupe, nos leía todo el tiempo de Guadalupe. Eso nos motivó mucho y se lo propusimos al grupo, y ahí empezamos a motivarnos más, por supuesto, con la música y con todo, y acometimos esa obra, que fue un emprendimiento enorme, enorme, enorme. Fueron 2 años de trabajo, primero de estudio de mesa, de estudiar la música, de estudiar a Guadalupe y su contexto social y todo, y después montar esa obra, que fue, según el tiempo, inclusive la obra que más se presentó en el siglo XX en Colombia, porque esa obra duró en repertorio como 17 años, hicimos casi 3.000 funciones. Fue, qué bestial, ¿no? Y todavía, digamos, yo la tengo en repertorio con un grupo de jóvenes actores en la Corporación Colombiana de Teatro. La obra sigue todavía viva, caminando. Sí, claro. Podemos decir que el producto más simbólico de la casa de la Candelaria es Guadalupe? Pues Guadalupe en cierta manera sí, pero no es el único. No, claro. Guadalupe no, claro. Es como un hito. Guadalupe es sí. Un hito en el teatro colombiano. Algunos dicen que es la obra más importante del siglo XX. Pues yo creo que eso es un poquito exagerado porque también hubo muchos otros grupos, muchas otras obras, pero sí fue una obra muy importante. Es un musical, además, un musical profundamente colombiano, porque Santiago y Enrique siempre defendieron la dramaturgia nacional, el derecho a que construyéramos una dramaturgia propia colombiana, como una mirada bastante descolonizada del teatro. A pesar de que también Santiago montó muchas obras de teatro del absurdo, de, digamos, un conocedor del teatro contemporáneo Bertolt mundial Brecht. Muy importante. Bertolt Brecht, pues sí. Muchísimo. Patricia, entonces, esas divisiones, divisiones del movimiento teatral y esa preocupación del maestro Carlos José Reyes de concentrarse en la profesionalización del artista y la búsqueda de recursos para que el teatro se convirtiera en una actividad cultural que tuviera sangre, recursos propios para vivir. ¿Eso qué tan perturbador fue esa discusión? Pues esa discusión, digamos, el movimiento teatral, siempre adentro del movimiento había mucha polémica, pero una polémica muy constructiva también, porque en Colombia se construyeron muchas salas, se formaron muchos grupos, el teatro sirvió mucho como cohesionador de la sociedad. Hubo un momento que era como el sistema nervioso de la sociedad colombiana, era el teatro. Entonces, pues no siempre el establecimiento entendió lo que eso representaba, ni entiende todavía lo que eso representaba y representa, lo que el teatro representaba. Ahorita es muy doloroso porque es como una especie de muerte temporal del teatro, porque sí, seguimos creando, estamos haciendo muchos esfuerzos, presentamos videos, todo lo que la gente quiera, pero el teatro solamente se concibe como un hecho vivo. Cuando hay actores y público, es una cosa absolutamente, es una disciplina presencial. Entonces ahorita con el coronavirus, pues las disciplinas artísticas las más afectadas son las artes claro. escénicas, por supuesto. Pues Patricia, me quedaría hablando con usted mucho más, porque usted sabe la admiración que tengo por su trabajo, aunque ideológicamente no coincidimos, respeto y admiro muchísimo lo que significa su obra en la Casa de la Candelaria y estos detalles y episodios que hemos recordado hoy en el encierro. Bueno, y ahora que estamos encerrados, ¿cómo salir del encierro? Ojalá pudiéramos salir con que se revalorara lo que representa el teatro y las artes escénicas en Colombia. Comparto plenamente. De manera que si le podemos colaborar en la W, estaremos atentos para atender esas solicitudes. Gracias por estar en el encierro. Tomaremos la colaboración, por supuesto. Muchas gracias a usted, de verdad, muy, muy amable. El lunes, otro personaje de interés nacional en el encierro. Se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el